Sección 39 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 83. Séneca describe su manera de vivir. Vuelve a hablar de los sofismas de los estoicos, en particular a propósito de la embriaguez. ¿Queréis que os dé cuenta de lo que hago día por día sin omitir cosa alguna? Tenéis buena opinión de mí al creer que yo no quiera ocultar ninguna cosa. En efecto, el hombre debería portarse siempre como si hubiera testigos de lo que hace, pensar siempre como si alguien pudiera leer en el fondo de su pensamiento. Y a fe que puede hacerlo. ¿De qué le serviría ocultarse a los hombres? No hay nada oculto para Dios, presente siempre en nuestras almas y con intervención en nuestros pensamientos. ¿He dicho intervención? Es mucho más, porque no se aparta de ellos ni un instante. Lucilio, vais a quedar satisfecho. Os daré cuenta de todas mis acciones. Me pondré a observarlas y, para más seguridad, haré cada noche examen de la jornada. Lo que nos endurece en el mal es no volver la vista a lo pasado, no hacer nunca examen de conciencia. Algunas veces, no muchas, se piensa en lo que se hará. En lo que se ha hecho, se piensa menos aún. Sin embargo, en el pasado se debe aconsejar el porvenir. El de hoy ha sido un día completo. Nadie me ha sustraído nada. He compartido el tiempo entre la cama y la lectura. Apenas he consagrado algunos cortos momentos a los ejercicios corporales. Imposición de la vejez, pues el menor movimiento me fatiga. Lo mismo le sucede a todos los ancianos, aun a los más robustos. ¿Queréis saber cuáles son mis compañeros de ejercicio? Con uno solo me basta. Earino, mi nuevo esclavo, amable niño, como ya sabéis, pero lo cambiaría por otro más pequeño. Él pretende que los dos estamos en la misma crisis, puesto que a los dos se nos caen los dientes. Pero el caso es que difícilmente le alcanzo a la carrera y dentro de poco tiempo no podré alcanzarlo. Pronto se distancian dos personas que siguen sendas opuestas. Yo bajo y él sube. Y claro, es que bajando se va mucho más deprisa que subiendo. Pero me hago una ilusión, porque a mi edad no se baja, se declina. ¿Queréis saber el resultado de la carrera de ayer? Ambos fuimos vencedores, lo cual entre corredores ocurre pocas veces. Después del ejercicio, para mi fatiga, tomé un baño en agua fría, que así llamamos en casa al agua no muy caliente. Bañarse en agua tibia, quien, como yo, visitaba el Euripo en las calendas de enero. Duermo poco. Interrumpo el sueño a discreción. En realidad no duermo. Ceso de velar. A veces no sé siquiera si he dormido. Otras, conservo de mi sueño un sentimiento confuso. Los gritos que resuenan en el circo y el estrépito de una aclamación universal hieren de pronto mis oídos. Ni me perturban, ni detienen el curso de mis pensamientos. Soporto pacientemente ruidos y clamores. Una multitud de voces que se confunden en una me hacen el mismo efecto que las olas del mar, el rumor del viento o cualquier otro sonido inarticulado. ¿Me preguntáis qué objetos han ocupado mi espíritu? Voy a decíroslo. Estoy aún donde mismo estaba ayer. Me pregunto qué razón pueden haber tenido hombres discretos y sabios para apoyar las verdades más importantes en pruebas tan futiles y tan equívocas. En pruebas que, aun siendo verdaderas, tienen la apariencia de falsas. Oíd a Zenón, el grande hombre que fundó la valiente y respetable secta de los estoicos. Ved lo que dice para apartarnos del vicio de la embriaguez. Para dejar sentado que el hombre no debe embriagarse nunca. Nadie confía su secreto al hombre que se emborracha. Se le confía al hombre de bien. Luego el hombre de bien no se emborracha. Observad ahora con cuántas proposiciones del mismo género puede parodiarse la enunciada. Citaré una sola. No se le confía un secreto al hombre que está dormido. Se le confía al hombre de bien. Luego el hombre de bien no duerme nunca. Posidonio defiende la causa de Zenón de la única manera que sea realmente especiosa. pero no creo que pueda ser defendida ni aun de esa manera. Pretende que la expresión «el hombre que se embriaga» tiene dos sentidos. Uno aplicable al que pierde la razón bebiendo vino. Otro al que está siempre borracho por la costumbre de beber constantemente. Y añade Posidonio, «Zenón ha querido hablar del vicioso que tiene la costumbre de estar ebrio, no del que está beodo momentáneamente y por casualidad. Ha entendido que no se confía un secreto al que puede hablar dominado por el vino». La explicación es falsa. No es lo mismo estar ebrio que ser borracho. El que se embriaga por primera vez puede no ser un vicioso, pero pasa por un mal momento. Como el borracho consuetudinario tiene momentos lúcidos. Tomo, pues, la palabra de Zenón en su sentido corriente, con tanta más razón por emplearla a un hombre que hacía gala de la exactitud y pesaba las palabras. Si él hubiera querido hacernos entender lo que sostiene Posidonio, habría evitado toda expresión ambigua de las que se debe huir cuando se busca la verdad. Pero que Zenón haya tenido en cuenta lo expresado, o no lo haya tenido, la consecuencia de la proposición es igualmente errónea cuando dice que no se confía un secreto al hombre que tiene la costumbre de embriagarse. Examinad, en efecto, a cuántos soldados, gente nada sobria, confían órdenes secretas los centuriones, los tribunos y los generales. En ocasión del asesinato de César, hablo aquí del que después de la derrota de Pompeyo se hizo dueño de la República, no mostró menos confianza en Tilio Zimber que en Cayo Casio. Ahora bien, Casio no bebió en toda su vida más que agua pura, y Zimber se distinguía por su amor al vino y su lengua intemperante. Hay numerosos ejemplos de borrachos que han sabido guardar fielmente los secretos. No citaré más que uno para evitar que caiga en el olvido. Lucio Pusón, gobernador de Roma, estaba siempre bebido desde que entró en funciones. Pasaba en constante orgía la noche entera y solamente dormía por la mañana. Sin embargo, cumplía todos los deberes de su cargo con perfecta exactitud. Augusto mismo le dio órdenes secretas cuando le confió el gobierno de Tracia. Tiberio hizo lo mismo. Descartemos, pues, exclamaciones como estas. Un alma condenada por la embriaguez no es dueña de sí. El hombre que se embriaga divulga sus cosas y las ajenas. Es falso el razonamiento empleado respecto a la proposición. No se confían secretos a un hombre que tiene el vicio de embriagarse. ¿Cuánto mejor es atacar de frente la embriaguez y presentar el cuadro de sus desórdenes? Para evitar este vicio, no hay necesidad de ser perfecto ni sabio. Basta ser un poco razonable. Pues para apagar la sed, basta con beber un poco. Más adelante veremos si el exceso de vino puede turbar el entendimiento del filósofo, haciéndole caer en el abismo en que caen generalmente las gentes que se embriagan. Entretanto, si se quiere probar que el hombre de bien no debe emborracharse, ¿qué necesidad tenemos de silogismos? Basta pensar cuán vergonzoso es no conocer la medida del estómago, darle más de lo que cabe en él. Pensad en las cosas que se hacen durante la embriaguez y que en estado normal nos avergonzarían. Decid que la embriaguez es una demencia voluntaria. Un hombre en ese estado es un loco. Su locura, por pasajera, no es menos efectiva. Recordad el ejemplo de Alejandro, cuando en una orgía atravesó de parte a parte el seno de Clito, su más querido amigo y el más fiel. Después de perpetrado, reconoció su crimen y quiso darse la muerte. Hubiera sido sin duda un acto de justicia. La embriaguez exalta y engendra todos los vicios, hace perder la vergüenza, que es el mayor freno de las tentativas criminales. En efecto, hay gentes que se abstienen del mal por vergüenza más que por virtud. Cuando el vino se apodera de un alma, hace que se muestren las malas pasiones que se escondían en ella. No las crea la bebida, pero las hace brotar. En situación semejante, el libertino se entrega a sus sentidos irritados y a todo lo que piden, sin necesidad de recogerse a su alcoba, el impúdico se muestra tal como es. El violento no reprime su lengua ni su mano. El insolente se hace más insufrible y orgulloso. El cruel más duro. El envidioso más maligno. Agregad a todo esto el olvido de la dignidad, La palabra incierta y mal articulada, el andar tortuoso, los ojos extraviados, los vértigos seguidos, las paredes que giran alrededor y los techos que amenazan desplomarse como si un gran torbellino moviera la habitación. Y, por último, las torturas del estómago donde el vino fermenta y produce vómitos horribles. Todo esto podría pasar con un cuerpo que lo resistiera. Lo peor es cuando el sueño trueca la embriaguez en una indigestión. Pensad en los desastres que ha producido la embriaguez cuando ha llegado a hacerse general. Ella es la que muchas veces ha hecho sucumbir naciones enérgicas y belicosas. Ella la que ha hecho abrir las puertas de ciudades valientes que antes se habían defendido largos años. Ella la que ha hecho soportar el extranjero yugo a los pueblos más altivos, más independientes, más refractarios a la servidumbre. Hombres indomables por la guerra han sido domados por el vino. Alejandro, citado más arriba, Alejandro, que resistió tantas marchas, tantos combates, penalidades tantas en inviernos crudos y todas las estaciones, cruzando mares, atravesando ríos, salvando cordilleras, perdió la vida por la intemperancia, por aquella fatal copa de Hércules. Valiente gloria la de tragar mucho vino. ¿Y qué fue lo que perdió a un hombre de tanto mérito como Marco Antonio? La embriaguez y su pasión por Cleopatra. El vino lo hizo enemigo de la República. Lo entregó a sus enemigos, lo transformó en cruel y sanguinario. Al abuso del vino sigue casi siempre la crueldad. Exponed con franqueza las razones por las cuales el hombre no debe emborracharse, y un sabio mucho menos. Mostrad los peligros y la fealdad del vicio con ejemplos y con hechos más bien que con palabras. Y como aquellos abundan, la cosa no es difícil. Demostrad que los supuestos placeres más bien son penas cuando salen de sus límites. A los que digan del sabio que, aun borracho, conserva su razón, preguntadles si tomando un veneno conservará la vida, si tomando un narcótico no se dormirá, si un vomitivo no le hará devolver todo lo que tenga en el estómago. Cuando el vino haga flojear sus piernas, la lengua se le trabe y muestre los indicios de la embriaguez, ¿quién pretenderá que una parte de su ser está borracha y no lo está la otra? Fin de la sección 29.